Habrán dos tipos de negocios en el siglo XXI, aquellos que estén en Internet y aquellos que ya no existan. Bill Gates. Este episodio no viene a contarte nada que tú ya no sepas o experimentes sin darte cuenta. Hoy, todos de alguna manera, estamos trabajando o viviendo nuestro día a día gracias a Internet. Y si tú no vendes más, es porque no cambiaste tu forma de pensar. Déjame que te cuente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Ligia, @ligis24 en Twitter. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Luis, @lulugardo en Twitter. No, no nos perdimos. Estamos aquí una vez más con Ligia. Simplemente estuvimos arreglando un tema de audio, mejorando los podcasts, dando más difusión, ya son muchos los que se contactan con nosotros y en esta ocasión venimos a hablar de lo mismo, sí, de emprender, de llegar a más y poder de alguna manera tener nuestra propia empresa. Para ello trajimos el último perfil del internauta uruguayo realizado por el Grupo Radar, que arroja cifras que, si no tomas en cuenta, puedes ir teniendo en cuenta que tu fracaso en los negocios va a ser un verdadero éxito. Esto, sumado a artículos como de AETECNO y La República, da la idea de que hoy debemos cambiar nuestra manera de pensar. Según cifras, y si consideramos a los smartphones como una forma de computadora, habría al menos algún tipo de computadora en el 94% de los hogares uruguayos. Y los smartphones serían el 40% del parque total de dispositivos con acceso a Internet en los hogares. Por primera vez, la penetración de notebook supera al de la PC, a la PC de escritorio en los hogares uruguayos. Y el 83% de los hogares uruguayos tienen conexión a Internet. Esto te da el impacto y una imagen de que tienes hoy que contemplar Internet como un medio de venta o por lo menos uno de trabajo. Es más, la mitad de los usuarios de redes sociales admite ser bastante o totalmente adicto a las mismas, a tal punto que 2/3 de la población utilizan los smartphones y casi 1.3 millones de uruguayos, o sea, 1.3 millones, hicieron algún tipo de compra por Internet en el último año. Más de 8 de cada 10 usuarios de Internet buscan información sobre marcas o empresas en Internet. O sea, 700.000 personas lo hacen habitualmente. Si aún esto no te da una visión clara de la importancia y las oportunidades que tienes al estar en Internet y tener gente que te ayude a crecer, te quiero dejar una pequeña lista y pequeños tips que están pasando en Internet que quizás uno no se está dando cuenta. Primero que nada, los medios tradicionales, o sea, la radio, televisión y prensa escrita, están mutando a pasos vertiginosos. Ya se ve desde sitios como El Observador TV la mutación de la prensa, pero el número de lectores de medios digitales se multiplicó por 5 en 8 años y llega a más de 1.5 millones. No se olviden que estamos en un país de casi 3 millones de personas. También la radio y televisión están cambiando. Ya hay más personas que escuchan música, podcast y radios online en su móvil más que en un PC de escritorio o un notebook. Y el celular gana rápidamente terreno en el uso de YouTube, Spotify y Netflix para mirar películas. Esto quiere decir que al cable le queda muy, muy poco tiempo. A menos que la versión de TDT se presente en Uruguay de alguna manera o con otro modelo de negocio, Internet está acaparando rápidamente la atención de la gente. No solo eso, la vía de comunicación es impresionante. La aplicación de mensajería instantánea a través de teléfonos inteligentes como WhatsApp superó a Facebook y Skype como plataforma para conversaciones. Esto sí, más que nada en los jóvenes por debajo de los 30. Sigue siendo WhatsApp y Skype en ese orden, o quizás más o menos ahí, para a la hora de trabajar las preferencias. Me explico un poco más. Todos aquellos que trabajamos en Internet preferimos Skype a WhatsApp, aunque WhatsApp ayuda mucho a la hora de trabajar. Los servicios de televisión por demanda, Netflix, YouTube y Vimeo, van a pasos agigantados, superando el total de preferencias dentro de la red. Además, Instagram superó a Twitter en el número de usuarios entre los jóvenes por debajo de 30 años. Estar en Facebook dejó ya de ser un diferencial. Por abril de 2016, El Observador, que es un periódico uruguayo muy reconocido, realizó un artículo sobre cuáles fueron los empleos online más demandados en el año 2015, o sea, el año anterior al artículo. Y concluyó que los trabajos relacionados a los blogs, la ficción y la escritura online también se encuentran entre los puestos más altos de crecimiento del año 2015. 394% y 296% de crecimiento en puestos de trabajo respectivamente. Eso, hoy en el 17, ha cambiado mucho junto con la ley de bancarización que tiene el Uruguay. Para los que no están acá, se está implementando una nueva ley de bancarización donde se exige de alguna manera a que todos utilicemos tarjetas, ya sea de débito o de crédito, para movernos económicamente, y con un internet aún mayor, ese mismo medio, o sea El Observador, presenta y titula los 10 trabajos freelance de servicio on demand más solicitados del 2017, o sea de este año, los cuales son derivados del sitio de freelance.com, donde muestra que la generación de contenido en cualquiera de sus facetas lidera la lista de los 10 empleos más demandados en Uruguay. Esto es seguido por puestos en programación web, desarrollo para móviles y el trabajo de diseño web, tanto de interfaz de usuario o como de experiencia de usuario. Por eso, las tiendas hoy en día pueden deducir, gracias a los datos que le da la misma página, la misma red, que uno de cada tres compras en Uruguay son a través de internet. Eso es mucho, uno de cada tres. Y dos de cada tres son chequeadas en sitios web. O sea, primero se revisa la red para analizar el producto a comprar, su precio promedio y dónde es mejor adquirirlo, aunque este sea comprado en forma presencial. O sea, es fundamental que esté tu empresa en internet. Por esto, muchas empresas han optado por tener sus propios sitios de venta, ya sea tiendas online, landing page, y realizar campañas efectivas tanto para email como por redes sociales. No queda mucho más que contar que Ligia ya no haya dicho. La oportunidad de crecer hoy día sí está presente, pero se niveló a cualquier franja económica que haya en Uruguay. Hoy cualquiera puede acceder a internet, ya sea desde un cibercafé, que creo que ya no existen, o desde una cafetería, te pagas un café, entras a una plataforma como la de Freelancer o Workana, Elance, la que sea, tienes una saibalita, ya sea de tu hijo, de lo que sea, o de quien sea, y puedes acceder a trabajo. Si tu trabajo hoy ya no te da tanto rédito, deberías comenzar a chequear todo esto que está en internet. Y las empresas, sea la que sea, desde un bar hasta una tienda, debe estar presente en internet. Recuerda que hoy estar en Facebook dejó de ser algo diferencial. Por tanto, si quieres superarte y conseguir nuevos clientes, no te olvides que la gente del milenio, o sea, la gente que nació después del 2000, no te conoce por volantes, no te conoce porque saliste en una radio, sino que te va a conocer a través de internet. Pero en Uruguay, en una sociedad envejecida, necesitas también los medios tradicionales para poder abarcar el total. Sí, es mucho más complejo hoy trabajar y vender, trabajar y conseguir trabajo, pero también te da nuevas libertades y nuevas posibilidades de expandirte tanto dentro como fuera del país. Por eso, los dejamos una vez más. Recuerda, mi nombre es Luis, @lurugardo en Twitter. Gracias por estar ahí. Si estás escuchando el podcast, te pido por favor que te comuniques con nosotros, que nos des a conocer a tus amigos y que dejes tu comentario. Queremos conocerte, saber qué interés tienes, y próximamente adokia.com va a dar un pequeño, un humilde taller y un curso de podcast y podcaster para que tú también puedas producir tus propios audios. Por mi parte fue todo. Una vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Ligia, @ligis24 en Twitter. Los esperamos en la próxima, y como decía Luis, si pueden compartir, dejarnos sus comentarios, hacernos saber que están ahí, les agradecemos mucho. Dale, dale, dale, habla tranquila, habla tranquila. ¿Te vas a reír? Sí. No, no quería grabar. Dale, dale, está abierto el micrófono. Ya tiene todo para decir. Ahí te... No, que me tenté. No, ya me... Efecto Café, un producto de adokia.com y del café.